¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y amigos de las conspiraciones? Hoy os traigo conspiraciones en canal. Me he dedicado a darme una vuelta por algunos conocidos canales conspirativos, algunos de ellos, por cierto, bastante exitosos. Y después de pasarme un buen tiempo leyendo las cositas que nuestros amigos de las conspiraciones, os he hecho un resumen. Os he hecho un resumen con lo mejor de lo mejor de lo último. Conspiraciones como las que aparecen o aparecían en aquella magnífica película que Mel Gibson interpretaba. El 8 de julio de 1979, todos los padres de los premios Nobel fueron rodeados por miembros del Ejército de las Naciones Unidas y obligados a donar semen en tarritos de plástico que ahora conservan en el hielo de la pista de patinaje del Rockefeller Center. Ay, no me gustaría estar ahí cuando aquello se descongele. ¡Ah, qué asco! Oiga, ¿sabe lo que le ponen al agua? ¿No? Flúor. ¡Sí, flúor! Con el pretexto de que así fortalece los dientes. Es ridículo. ¿Sabe qué efectos tiene ese producto? Debilita la capacidad creativa del individuo y lo hace esclavo del Estado. ¿Y qué me dice de los grupos paramilitares y de las guerrillas de derechas? Dicen que defienden el país de las tropas de la ONU. Lo cacarean con ahínco. Mi teoría es que todo es una conspiración en realidad. Son tropas de la ONU que están tomándolo todo. La estructura ya está lista, no hay nada que hacer. Lo están tomando todo. Nos van a freír como pollos. Oswald, sí, Oswald, ¿sabe lo que decía Oswald, amigo? Decía, no soy más que un títere, como diciendo que él era inocente, ¿no? ¿Se creen que viven en un país libre? ¿Se creen que esto es una democracia? ¡Claro que no! George Bush sabía lo que se hacía cuando dijo aquello del nuevo orden mundial. Recuerda aquellas tres palabritas, nuevo orden mundial. Al ser líder de una logia masónica y exdirector de la CIA, sabía que al decir eso, todos los estudiosos de las conspiraciones iban a concentrarse en desenmascarar esa trama y perder credibilidad. Pero un microchip que instalan en los animales y así saben dónde están en todo momento. Se lo implantan a los perros bajo la piel y lo usan como identificación. Pero bueno, es solo cuestión de tiempo que empiecen a ponérnoslo a nosotros y a nuestros hijos. Antes de que nos enteremos, ¡zas! Solo necesitan un pequeño pretexto. Ah, sí, claro, saben dónde están todos los billetes de $100. Helicópteros negros. ¿Ha oído hablar de los helicópteros negros? Están por todas partes. Sí, surgen de la nada. No los oyes hasta que los tienes encima. ¿Sabe? ¿A dónde? Helicópteros negros nos van a freír como pollos. Dinero seguido por las autoridades. Milicias de extrema derecha, que en realidad son tropas de la ONU. Cuidadito, cuidadito. Bueno, pues el mundo de las conspiraciones, la verdad es que es muy, muy interesante. Y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando sigo a Luis Carlos Campos, que es uno de los importantes de las conspiraciones, después de pasarse una hora metiendo miedo al personal, dice, bueno, pero lo que hay que estar es tranquilo y llenarse de energía positiva y hacer meditación y no comer carne para limpiarnos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, o sea, de todas las cosas que me parecen más incoherentes de las teorías de la conspiración, una de ellas, que me parece la más loca, por cierto, estoy en estéreo, voy a cambiar a derecho. Vale, una de las cosas más locas es meter miedo a la gente con que viene una crisis megamundial, que van a salir zombies por las calles, que el 5G nos va a chicharrar, que nos están inoculando el cáncer por medio de las vacunas, y luego acusar a los medios de comunicación de meter miedo a la gente, cuando quienes más miedo meten son los teóricos de la conspiración. Bueno, traigo a dos personajes. El señor Lobo Estepario, que en su canal Lobos Esteparios tiene 14.159 suscriptores, entre los cuales me encuentro, y el señor Luis Carlos Campos, que es otro de los muy famosos y muy seguidos. Y si os preguntáis de qué se habla en los canales, en estos canales, pues adelante con las teorías de la conspiración. Bueno, Lobo Estepario va mandando noticias, ¿no? Noticias que me imagino son noticias que le mandan a él y que luego él pues va enviando, ¿no? Por ejemplo, vídeo con una cola increíble frente a una gasolinera en Francia. Por lo visto hay tal escasez que la misma policía te mira para ver si tienes el depósito a la mitad, y si tienes el depósito a la mitad, te sacan de la cola. Y luego entrevista a un tío con una camiseta apocalíptica, que no tiene pinta de experto, pero bueno, que dice que nos van a racionar el combustible diésel en España, pero ya. Otro tema, repentinitis. ¿Qué es la repentinitis? Bueno, pues la repentinitis, según el argot que maneja los conspirativos, es la muerte súbita que sufren aquellos que han sido vacunados. Gente que se muere de repente. Y que todos tienen en común una cosa: se han vacunado. Al parecer, según los conspirativos, antes de las vacunas nadie se moría de infartos, nadie se moría de accidentes cerebrovasculares, nada de eso. Y para confirmarlo te dan una noticia macabra. Dice así: la semana pasada, el martes, un ex canterano de la Real Sociedad murió de repentinitis nada más entrar en la ducha de la residencia en la que se alojaba en Pamplona. Estuvo muerto y el agua caliente le estuvo cayendo encima durante 4 días sin parar hasta el sábado, día en el que el olor ya salía de la habitación a todos lados y sus compañeros descubrieron el cuerpo en avanzado estado de descomposición por el agua caliente y la humedad y todo. O sea, no pudieron ni recuperar su ropa por el hedor que había impregnado. Y como no, silencian la causa. 57.000 vacas muertas en Rayastán. El vídeo nos muestra una imagen de un campo lleno de vacas muertas. Y tengo que darle la razón al canal de Lobo Estepario. El medio de W dice que un mal cutáneo conocido como dermatosis nodular está causando estragos en distintos estados del país asiático. Más de 60.000 cabezas de ganado han muerto. O sea, evidente, es cierto, obviamente es una epidemia y de las gordas, porque son 60.000, no 57.000, 60.000 las que llevan muertas. Dicen que están muriendo a razón de 500-700 vacas al día. Otra noticia, donde utilizan además la portada del suplemento del diario El País, el XL semanal. En la portada aparece un científico que dice así: en el laboratorio ya manejamos la mente de los ratones como si fueran marionetas, y en 10 años lo haremos con la tuya. Rafael Yuste, neurobiólogo amparado por Obama, sí, Obama, el satanista, dice que ya tienen la tecnología para controlar como si fueran robots a los ratones, y que dentro de muy poco tiempo van a poder hacer lo mismo con los humanos. Y aunque Lobo no lo dice en su canal, obviamente unir los puntos es muy fácil. ¿Sabéis cómo nos van a controlar a todos? Sí, correcto. La respuesta es el 5G. Y bueno, a mí el detalle de Rafael Yuste, neurobiólogo patrocinado por Obama, hombre, Obama, los masones luciferinos. Bueno, comentarios de cosas que ve Lobo, el señor Lobo Estepario, a quien le profeso una gran simpatía a pesar de los delirios. El señor Lobo Estepario ve una foto en internet de un conocido gimnasio, franquicia de gimnasios que le han puesto de moda, que son los gimnasios Basic Fit. En la foto aparece una chica blanca entrenando con un chico negro. El chico negro está tumbado en el press de banca, mientras la chica blanca, muy blanca, le ayuda. Ojo, no al revés. Con perdón de mis oyentes, voy a leer los comentarios del Lobo Estepario, comentarios que, si los de Iker Casillas fueron cancelados, Lobo lo echarían no de YouTube, lo echarían del planeta. Comentario número uno de Lobo. Otro motivo más para no ir a este gimnasio sistémico. La primera foto del anuncio alude a la Calergy. Pero una cosa, Juan, ¿por qué siempre es negro-blanca y no blanco-negra? Segundo comentario del amigo Lobo. Porque nosotros le sobramos en su sueño de una Europa color café con leche. Las mujeres negras se quedan en el panal como las reinas, produciendo más y más larvas de abeja, soldado africana y asiática, que una vez aquí copulan y se reproducen con las mujeres blancas. Esto es sencillo, es un proceso de sustitución étnica. Y los europeos blancos, incapaces de procrear por pura infertilidad, laminados por la ideología de género y el feminismo, los jeringazos letales y una posible guerra que arrasaría el continente, desaparecerán en pocos lustros. O sea, esta noticia, estos comentarios no tienen desperdicio, porque además el mismo Lobo y otros canales de la conspiración ya se han hecho eco de, creo que era en Francia, una agencia de, ¿cómo llamarlo?, de prostitución, de escorts para mujeres blancas. Básicamente, esta agencia lo que organizaba era viajes de mujeres blancas, europeas, no sé si francesas o británicas, para que fueran a África a tener sexo con hombres varoniles, hombres africanos. El comentario decía que, claro, que por lo visto, pues las mujeres europeas no reciben la atención que precisan de los hombres blancos europeos, y como los hombres blancos han sido homosexualizados, han sido enseñados a ser unos blandengues, las hormonas que comen por la carne de pollo, por las vacunas, los han ido debilitando, pues las mujeres necesitan ir a África a tener sexo con africanos. Esto, la noticia, no sé hasta qué punto es real, de la agencia, pero se ha hecho eco en muchísimos medios conspirativos. Y obviamente, cuando Lobo Estepario, que ya está condicionado por estas noticias de los eugenistas, amigos, ¿os acordáis de los eugenistas? ¿Os acordáis de este señor húngaro judío que está detrás de los planes para hibridar con extranjeros, con oleadas de inmigración provocadas por esta gente? Pues bueno, toda esta gente, los Rockefeller, todos estos poderosos, es lo que están haciendo en Europa. Bueno, con el tema de la policía, Lobo Estepario, hace eco de una noticia de unos Mossos de Escuadra que se dedicaron a vandalizar a un tipo con no sé qué pretexto. Y lo que dice Lobo Estepario, porque sus comentarios sobre la policía pues han traído bastante polémica, dice que, y cito literalmente, el problema no es la policía de hoy, que lo es. Sigo con la cita. El problema será la policía del futuro. Nunca faltarán psicópatas dispuestos a ganar un buen dinero a cambio de dar palos y destruir la vida de la gente. Cuanto más avance la agenda, más violenta e inhumana será la policía. Y al final no será ni de carne ni de hueso. ¡Ostras! Que esto lo está diciendo ya Lobo, ¿no? Que los policías de ahora son psicópatas con porra, que sí, que hay muchos, la mayoría en España son gente humana, pero que van a ir siendo reemplazados por robots. Por robots. O por zombies parasitados. Cuidado. Bueno, otro comentario, una foto que le pasan a Lobo y que Lobo obviamente retelegramea. Es una foto de Santiago Abascal, líder de Vox, con la gorra de Vox. De pronto se mueve la borra y aparece la cara de un auténtico judío de los años 20, tal como aparecía en la propaganda nazi. tirabuzones, nariz prominente, mirada torva, sonrisa malvada. Luego aparece Abascal de perfil, ¿no? Ya os podéis ver el perfil de Abascal, ¿no? Esa barba gigantesca y esa nariz prominente. Y de pronto el perfil de Abascal se va modificando y se va pareciendo a ese judío que aparecía en las caricaturas nazis. El mensaje es claro: Vox es un títere del sionismo, Santiago Abascal es un peligroso judío al servicio de la banca judía, como ya nos dijo, creo que lo dijo en este micrófono, el señor Nipegún, que nada más comenzar Santiago Abascal su carrera política, fue a la City de Londres a pedir permiso a los banqueros judíos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y bueno, ¿cuál es la recomendación de Lobo Estepario? Después dentro de ese torbellino continuo de mensajes, que es el canal de Monitos Esteparios, canal de Telegram, @monitosesteparios, donde Lobo nos comparte pues todos estos terribles, aterradores momentos de información. La recomendación de Lobo es la siguiente, y cito y leo textualmente. Creo, dice Lobo, creo que la solución pasa por marcharse a lo más profundo de la selva amazónica. Y si no nos cosen a flechazos y lanzazos, tratar de integrarnos en sociedades que vivan absolutamente alejadas y desconectadas del mundo moderno. Quien dice el Amazonas, dice el desierto con los Tuareg. Al final, la salida se encuentra en uno mismo. Aunque te encuentres en la cárcel más hedionda y siniestra del planeta. Sí, todo es energía. Viviremos alto todo el tiempo que nos sea posible. Cuando nos encontremos en esos estados, los problemas se vuelven minucias. Lo hemos comprobado una y mil veces. Aunque volvamos a caer después en la enredadera mental. La guerra es espiritual, energética, mental. Bueno, este consejo de Lobo Estepario me recuerda un poco a los consejos que da también Luis Carlos Campos, muy metido en el tema del yoga, su mantra Babalanque Balam, este que dice que nos ayudará a vibrar y que además está conectado con una teoría de la conspiración que todos conoceréis, y si no conocéis es lo siguiente. Los poderosos, es decir, Pedro Sánchez, la reina de Inglaterra, los Obama, los Clinton, hacen rituales satánicos, si puede ser con niños o con jóvenes, donde básicamente lo que hacen es aterrorizarlos, es decir, en ese ritual satánico espantoso los aterrorizan. Y entonces hay dos teorías de la conspiración. Una de ellas dice que en el momento en el que la víctima del ritual satánico sufre más terror, en ese momento la rajan el cuello y se beben la sangre. La sangre está llena de adrenalina y eso a ellos les pone como si tomaran una droga y además se sienten más jóvenes, etc. La otra teoría de la conspiración dice que estos poderosos que hacen estos rituales perversos, lo que hacen es que son vampiros mentales. Es decir, se alimentan de los estados de ánimo de baja frecuencia. Por eso la televisión, los medios de comunicación provocan terror. Porque en el momento que tienes a una población, yo sé, imagínate, todo Madrid, 1 millón de personas, 1,000,000 y pico personas, todos sufriendo terror por la pandemia, ¿no? Por lo que cuenta Telecinco de la pandemia, los parásitos mentales, estos vampiros psíquicos, se alimentan de nuestro miedo y ellos se ponen a tope. Esto es lo que dicen los teóricos de la conspiración. De Lobo Estepario damos un salto a Luis Carlos Campos. Luis Carlos Campos, en su blog Contra Periodismo Matrix, que lleva ya muchísimo tiempo haciendo unos vídeos delirantes. En el caso de Luis Carlos Campos, bueno, iba a decir a diferencia de Lobo, pero no. Hay una cosa que los dos, tanto Luis Carlos Campos, LCC, como Lobo, utilizan, que es el humor. Yo supongo que porque son españoles y los españoles somos muy dados a eso. También esa faceta histriónica les permite liberar tensión de las cosas tan horribles que están contando. En el caso de Luis Carlos Campos, pues yo creo que él tiene una gran habilidad para poner motes, ¿no? Donald Trump es Donald Trumpas, Hillary, Giltonta, Clinton. Bueno, tiene motes para todos los políticos, para todo el mundo, Carlos el Orejas, en fin, todos. Él utiliza mucho el humor, ¿no? Hasta el punto que no sabe si está hablando de broma o en serio, porque lo mezcla todo bastante. Uno de los últimos vídeos que me he visto entero por consideración a vosotros y ofreceros este contenido conspiracionista premium, pues uno de estos vídeos habla de la monarquía británica, en particular de el rey Carlos, el sucesor de la reina Isabel y de la reina en cuestión. Y lo que dice, la premisa de base es la siguiente. La familia real británica está emparentada, es descendiente de Drácula. De Drácula, del conde Vlad de Transilvania. De hecho, dice Luis Carlos Campos, si te fijas, la cara de Carlos es igual que la de los retratos del conde Vlad. Según él, yo no le veo ningún parecido. La reina es dueña de la City, y si eres hispano o negro no puedes montar una empresa ahí. Estoy citando a Luis Carlos Campos. La reina tiene un banco que es el banco Coats con dos T's. Esto no lo sabe nadie, solo Luis Carlos Campos, que trabajó en la City y se mueve por el Banco de Inglaterra como si fuera su casa. Y de hecho pone fotos de él meditando en su despacho en el Banco de Inglaterra. Esto es una cosa paradójica, es decir, Luis Carlos Campos es periodista y filólogo. No tiene formación económica, pero él dice que él es un gran asesor económico, que le piden consejo en la City y que él trabaja en la City asesorando bancos. Y de vez en cuando pone fotos de, pues se ve que estuvo en alguna cosa de Inglaterra, pero no demuestra nada, ¿no? Bueno, sigue Luis Carlos Campos. La reina es la dueña de todo, ella es la dueña de todo el terreno de Gran Bretaña y de el mayor terreno de España. Hay algo de real en esto, ¿eh? Hay algo de real en esto, y esto lo contó Rupert en el programa de Jordi Yatzer. La abadía de Westminster se está hundiendo, está en venta, y las cartas de Steve Jackson ya avisaron que Westminster se hunde. Bueno, las cartas de Steve Jackson es uno de los grandísimos temas conspiracionistas que a mí me encanta y del cual ya he hablado en el pasado. La reina está metida en magia negra, y esto lo confirma el hecho de que hay en internet un vídeo de un tío que sale desnudo del palacio de Buckingham tirándose por la ventana. Alguno dirá, ¿cómo? Bueno, si miras en internet, es cierto, en internet circula el vídeo de un tipo que salta por la ventana del palacio real británico. Los conspiracionistas lo que dicen es lo siguiente, lo que dicen es: este tipo estaba en un ritual satánico en el que participaba la reina de Inglaterra, donde lo iban a sacrificar ritualmente. Entonces el tío huye desnudo del palacio antes de que lo maten. ¿Por qué? Porque eso demuestra que la familia real británica practica ese tipo de sacrificios humanos. Lo cierto no es nada de eso. Lo cierto es que esas imágenes forman parte de una campaña del año 2015 que pretendía promocionar la serie The Royals, una serie de ficción sobre la familia real británica. De hecho, la propia cuenta de Twitter de The Royals pusieron ese vídeo. Así que, como veis, muchas veces estas teorías de la conspiración mezclan datos reales, la interpretación de algo que sí es real con lo ficticio. De hecho, durante mucho tiempo se dijo en internet que había un vídeo de un niño huyendo del palacio de Buckingham descolgándose por una ventana. Con lo cual ya esta es ya la bola conspiranoia, ¿no? Conspirativa. Y no es un niño, es un tipo mayor, y sí, es una promoción de un programa de televisión, de una serie, ¿no? Seguimos con las teorías de Luis Carlos Campos. La Commonwealth es una estafa, se lo quedan todo. por medio de la WWF se están quedando con el planeta. El presidente de la WWF era cazador, el padre del rey Carlos. Que algunos que dicen, muchos conspirativos dicen que por la cara que tiene se le ve que es un vampiro. Y lo cierto es que este tipo cuando envejeció se le vio una cara demacrada que parecía, pues eso, un vampiro de una película de terror. La inteligencia británica es propiedad de la reina Isabel, o era propiedad de la reina Isabel de la monarquía británica. Es suya la inteligencia británica trabaja con todo el mundo, con los chinos y con el Vaticano. Y si queréis leer una joya de la corona conspirativa de Luis Carlos Campos, os voy a dejar y voy a terminar con este fragmento publicado en su blog. ¿Qué cree un conspiracionista como Luis Carlos Campos y como casi todos? Porque él se mete mucho con JL de Mundo Desconocido, que por cierto tuvo un juicio con JL de Mundo Desconocido porque Luis Carlos Campos le dijo que era un estafador de todo por todo el tema de humo. El juicio fue, bueno, me hubiera gustado verlo, es decir, mejor que el juicio de Johnny Depp y Amber. Claro, un tío como JL de Mundo Desconocido que cuenta unas cosas que no se las cree ni él mismo, la mitad de sus vídeos son vídeos de fotos de la NASA y él interpretando diciendo aquí hay una pirámide, aquí hay una cara de un Arikimau, en fin, las cosas que se le ocurren a Luis Carlos Campos, a JL de Mundo Desconocido. Bueno, pues Luis Carlos Campos, que hace chistes de todo, se dedicó a meterse con JL. JL lo llevó a juicio y un juez tuvo que escuchar atónito las declaraciones de uno y de otro. Obviamente, Luis Carlos Campos llevaba las de ganar porque se dedicó a decirle al juez, mire, el JL este de Mundo Desconocido es un cooperativo que cree este tipo de cosas. Claro, conforme más información sacaba el abogado de Luis Carlos Campos, menos solvente parecía JL de Mundo Desconocido. Con lo cual, al final, Luis Carlos Campos salió ileso y JL salió condenado a pagar las costas. Y obviamente Luis Carlos Campos, este Agnus, que así es como se llama, hizo un montón de vídeos metiéndose, mofándose con JL, diciéndole págame las costas, que ya has quedado en ridículo en el juicio. Bueno, he dicho que Luis Carlos Campos se llama este Agnus porque por lo visto creo que una medium le dijo a Luis Carlos Campos que en el pasado él había sido un esclavo romano que inició una rebelión. Y ese esclavo se llamaba este Agnus. Y que su propósito en la vida era como reencarnación del líder esclavo. Su propósito era encabezar una rebelión para liberar a los Borrego Matrix, que es como Luis Carlos Campos define a los que se creen las mentiras del nuevo orden mundial, y él va a iniciar esa rebelión. Por eso muchas veces él dice, este Agnus ha vuelto, o en sus encabezamientos de vídeo siempre dice, este Agnus ha vuelto. Bueno, lo que dice Luis Carlos Campos, a pesar de criticar a JL, a pesar de criticar a David Icke, en el fondo es un refrito de lo mismo, de más de lo mismo. Cito textualmente al blog de Luis Carlos Campos. La Tierra está parasitada por seres oscuros, por demonios. No solo ha parasitado a las feas mujeres de Torrelavega, sino que ocupan todas las instituciones, más mierda, con perdón, y sobre todo agencias de inteligencia. La locura es su fin y la zombificación. Usan actores y ondas HARP y chemtrails para volvernos locos. En el mundo actual es natural y lógico volverse tarumba. Solo tienes que enchufar la televisión, verás a un tío degollando, chavalitas en bolas, secuestradas, vampiros, zombies, guerras, Rambo pegando tiros y majaderías varias. Con eso, los impuestos y el ISIS te pueden dar ganas de pegarte un tiro. hasta aquí la cita del amigo Luis Carlos Campos. A mí, en el fondo, ya en un podcast hablé de teorías de conspiración y en la catalogación que yo hice, que es teorías de conspiración que en realidad están demostradas, que tienen una base, y delirios. Si tú ves un vídeo de Luis Carlos Campos, verás a un tío hablando a 1000 por hora, haciendo una afirmación detrás de otra, pero sin probar nada. Básicamente lo que produce es el efecto de ostras, ostras. Y entonces dice una barbaridad y a continuación dice una más grande. Y luego dice otra más grande. Y cuando te estás recuperando de la primera barbaridad que ha dicho, suelta otra todavía más gorda. Esto es la teoría, esto es la metodología de las teorías de la conspiración. Decir cosas que te flipan y en el fondo es puro entretenimiento. No tienen base, es puro entretenimiento. La emoción predominante es el miedo. El miedo a los planes perversos de una élite que actúa impunemente. El miedo de vampiros psíquicos, de rituales oscuros, de asesinatos y de un plan para terminar creando un gran gulag en el que nos encierren a todos. Miedo, miedo y más miedo. Si te parecen curiosas las teorías de la conspiración, escúchalas con ganas de reírte, de pasar un rato, quizá con interés por saber lo que piensan mucha gente que está en internet y que se lo cree a pie juntilla, pero ten cuidado si empiezas a desarrollar una especie de gusto por esa forma de entretenimiento que al final le queda un paso para la locura. Porque tú oyes a Lobo Estepario que no habla en broma. Luis Carlos Campos habla medio en broma, medio en serio, pero tú oyes a Lobo y no habla en broma. Él se lo cree. Y creerse esto pasa factura mentalmente. Tú no puedes vivir tranquilo sabiendo el horror de lo que está ocurriendo. Que te están bombardeando con químicos desde la atmósfera. Que el 5G, en conjunción con el grafeno que te han metido en la vacuna, está vibrando y te está volviendo loco. En fin, es, o sea, una distopía que tú estabas tan tranquilo viviendo una vida normal, con tus complicaciones, con tus luchas, y ahora vives en otro estado de la realidad alterada y te ponen las gafas que te permiten ver un mundo normal bastante aburrido. Y lo que ves es un mundo horrible, más emocionante obviamente, pero horrible. Y además, como dicen los estudiosos de las teorías de la conspiración, te producen un orgullo donde tú estás por encima de los borrego Matrix, como dice Carlos Campos. Tú estás por encima de la gente que está dormida. Tú eres un despierto. Esta forma de hablar, este vocabulario, este lenguaje, lo utiliza también Lobo Estepario, pero es que lo utilizan todos, ¿no? Los dormidos, los que están en la Matrix, nosotros, los despiertos, los iluminados, en fin, este tipo de cosas. Espero que te haya gustado. Me gustaría saber qué es lo que piensas. Deja un comentario en las notas del podcast, en los comentarios del podcast. Y recuerda, si quieres apoyar Vidas en Red, es muy fácil. En las notas del podcast tienes una serie de libros que te recomiendo si quieres saber más de conspiraciones y también mis propios libros. Así que echa un vistazo a los enlaces de Amazon que tienes y apoya a Vidas en Red. No te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir implantando esta noble república no electa, no democrática, pero que es refugio de todos los librepensadores como tú. Saludo y hasta pronto.